secreto, del gran secreto de este mar. Solo a quienes a sus peligros estén dispuestos a afrontar. Muchas veces he sido vencido, muchas veces por el hambre y la maldad. Muchas veces he sido vencido por el cansancio en este mar. See you.